futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? Hoy. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como ha sido y deberá seguir siendo este estúpido planeta y este maldito programa. Y para que no pierdan la costumbre, seguimos siendo los cuatro miembros que durante casi 12 años les he introducido en diferentes versiones, diferentes variaciones. Ya saben que de repente casquete alemán, que de repente con la gorrita puesta, ya saben, para todo el desmadre. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito, el siempre bien portado, el que ya aprendió a no interrumpir después de tanto tiempo, el buen psicotrópico. Ay, carnalito, es que siento que ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos la última vez, pero bueno, un gusto estar con ustedes como cada semana. Exactamente, y aquí frente a mí tengo al elemento, pues ya no tan de moda, pero sigue siendo el comercial de PETA y eso siempre es incluyente y la banda le gusta porque hay sí los animalitos y ya sabes, es el equivalente para que vean que nosotros no experimentamos con animales, el güey sí tiene los dos ojos y las orejas completas, no es como el conejito ese que están anunciando, güey, el mismísimo Wookie. Ok, y acá a puro campanazo que viene de este lado. Está desde los Highlands de Jalisco el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual les traemos noticias desde el futuro. O eso hacemos, porque no inventes. Qué bueno estuvo, por ejemplo, el episodio 627. ¿Quién iba a decir que te íbamos a tener ese invitado de lujo, güey? No me he recuperado desde ese momento. Güey, si el día que supere al 615, ese día vienes y uy, me cuentas tus desmadres. Mi favorito es el 643, donde hablamos con Ouija. Exactamente. Con un invitado. Y no diré, pero era el rey del momento. Eso sí, la fiesta del 600 en el Palacio de los Deportes, güey. No manches, qué mega orgía. Qué fiesta tan genial estuvo. Ese fue el behind the mix, no puedes hablar de eso. No, solo los Matrix lo vieron. Güey, o sea, apoteósico. Yo lo dije hace 52 programas. El número 600. Apoteósico y les cumplimos, no nos quieren creer, ahora espérense para la siguiente celebración, vamos a empezar a vender boletos, cosas así por el estilo. Bueno, rápidamente a los que tenemos que seguir agradeciendo infinitamente todo su apoyo, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, esos son nuestros Patreons, porque nosotros no nada más tenemos una armada, tenemos un universo completo que está compuesto básicamente de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Al-Hasred Amra y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos, básicamente a los que se han puesto la camiseta, como el buen Eric del Shiryu, que por cierto aprovechamos, y porque si ustedes creen que después de un año no ha pasado nada nuevo, les recordamos que ya tenemos playeras con el logotipo del DSA Universe, básicamente. Que los fondos son, ¿para qué son los fondos que se recauden, Dan Campos? Son para el mantenimiento de la casa, amigo Daniel, es un centro de refugio precisamente para personas desvalidas, como yo he conocido varios, entonces todos los fondos recaudados tenemos distintas playeras muy padres, fíjate que la de mujer está genial con hoodie, bien chida. Sí. Y él ya nos mandó fotos, el buen Eric, nada más que él tuvo la decencia, puso las fotos de la playera. Puso fotos de la playera. Si compran ustedes del modelo de damita y son que quieran presumir, pues manden también las fotos acá para que las presumamos. Hasta podríamos dedicarles una portada, tal vez. Probablemente, no es mala idea si son mujeres, porque neta, banda, güeyes están re feos, o sea, ni al caso. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, ¿qué más guardan los guardianes de la galaxia? Ahora sí que, ¿qué guardan los guardaderos? Pues piedritas en los riñones, ¿no, güey? Básicamente, ¿no? O canciones perdidas de los Beatles o madres así por el estilo, así como, bueno, de George Harrison. No, gancho, ochenteras, ¿no? Es como lo han manejado. ¿Héroes del silencio? Sí. No, así, calladitos todos. Calladitos todos los bonitos. Pero bueno, rápidamente, vamos a empezar a hacer un poco de historia, como es nuestra costumbre. Porque la pregunta que mucha banda no puede contestar correctamente es: ¿Quiénes son los Guardianes de la Galaxia? No, espera. Sí, tengo una mejor pregunta. ¿Dónde son los Guardianes de la Galaxia? ¿De qué galaxia? ¿Por qué los Guardianes de la Galaxia? ¿Quiénes los Guardianes de la Galaxia? ¿Quién les dio el pinche título? Básicamente. Esto son títulos que, si no me equivoco, bueno, son personajes, o es un título de grupo, un nombre de equipo, que si no me equivoco salió en el Marvel 2-in-1 por ahí de 1970 y algo. No en la iteración que se tiene ahorita, no en la... Digo, nos estamos refiriendo a la versión de los cómics. Porque la versión fue en el 69, conocida, perdón, en enero del 69. Ah, número groovy, claro. En el verano de la muerte. Vamos a volver a olvidar. Exactamente. ¿Por qué? Porque sí, mucha banda conoce a todo lo que son los Guardianes, de lo que son las películas y toda esa madre. Pero, pues así como mucha gente dice, ahí esta bola de losers, qué carajas tepalcuanas, nunca se ha enterado que era un grupo todavía más loser, güey. Eran como el equivalente a la Legión de Superhéroes Sustitutos. La copia, ¿no? O sea, así de sencillo. Si lo quieres ver en premisa, no, de que estaban en un futuro de 1,000 o 2,000 años, que creo que era la diferencia, pues ahí se notaba, ¿no? Estaban en el 3,000 y algo, entonces eran como 1,000 y cacho de años, 1,100 años, una madre así por el estilo. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que también vienen del futuro? Básicamente, güey, o sea, te digo, uno no puede tener una premisa original porque luego, ¿creen que gastar de la cantidad de energía que cae, el calentamiento global que generamos para viajar del futuro ahorita, es cualquier madre? No, güey, ya no nos valoran. Pero bueno, el punto de todo esto es que todos los pertenecientes al equipo de The Guardians of the Universe son sobrevivientes de masacres a sus planetas. Básicamente son como los últimos sobrevivientes de lo que hay un Pluvian, que son de Plutón. Pero Guardians of the Galaxy no llegan a ser del Universe todavía. Son de la galaxia, carnal. Ah, sí, los Guardians of the Universe son otros güeyes. Pero, gracias, carnal. Entonces, hay un Pluvian que pues ataca su planeta, que es Plutón. Básicamente es atacado, los amenazan, salen por patas y así de que, ok, ya la libramos, ni madre. Revientan la nave donde curiosamente sí cabían todos los habitantes del planeta, entonces así como que mucha banda no había, que eran todos de cristal. Para la banda que vio el Guardians of the Galaxy volumen 2, el final de la película, ahora sí que el Stinger, donde sale Sylvester Stallone, el güey ese de cristal, ese es el de Plutón. Básicamente. Pero una pregunta. Ahí salen todos los originales casi, ¿no? De quitando hecho. A John Doe, que sí lo trajeron desde el volumen 1. Sí. Pero aquí hay un detalle muy particular, o sea, no hay que confundir, porque creo que vamos para ese futuro, porque sí era un planeta con seres de cristal, no solo una generación, ¿me oye? Me ganaste el comentario, te iba a decir que Martinex, sí es Martinex, ¿verdad? No. Sí es Martinex. Sí, Martinex es el héroe que esta generación merece, güey. Pero se queja porque le cargan calor muy gacho. O sea, el güey sí le andan rompiendo su madre y hasta que el güey no está deshaciéndose, es cuando dice así como que, oh, creo que estoy en peligro. No es de que aquí, ay, se van acercando, ya me cargó el payaso. O sea, no. O sea, el güey hasta que ya ve los madrazos, a ver si le aprenden algo. ¿No le da ansiedad? No, el güey le da como pena ajena ver en lo que va a derivar toda su banda, güey. Pero bueno, el punto de todo eso, aquí hay algo bien importante que mencionar. Hay un personaje que es Vance Astrovich, o Vance Astro, como se conoce. El nombre original es Vance Astrovich. Es correcto. Pero termina siendo Vance Astro porque... Porque qué chinga de pronunciar los pronombres que suenan como a propaganda soviética, carnal. No, güey, porque los judíos estaban en DC, güey. Entonces dijeron así como que no hay que meternos en pedos con la banda. No, el punto de todo esto es que él es un astronauta que no tenía poderes telequinéticos. ¿En el apellido llevaba la chamba? Básicamente. Él es mayor de la Fuerza Aérea. Y es así como que, güey, vas a ser el primer astronauta que va a llegar a la galaxia... No a la galaxia. Al sistema más cercano, que es Alpha Centauri. Y te vas a dedicar a recolectar todos los datos del planeta para que las generaciones, cuando puedan llegar y bla, bla, bla. Al güey le ponen un traje de adamantio o algo muy particular, le inyectan una solución especial para que su sangre no se descomponga, que no se coagule, y ya sabes, para que sus órganos internos no tengan mayor problema, pero no pueden hacer lo mismo con la piel. Entonces le ponen un traje, un sellado, básicamente, para que no se eche a perder, ¿Y cómo se llama esta película donde Star-Lord se tira a la Mockingbird, güey? A Jennifer Lawrence, a Mystique, güey. Ah, la de Viajeros. Exactamente. Yo, perdón, yo creí que otra vez descargaste la versión equivocada, pero me interesa esa trama, ¿eh? Sí, no, básicamente por ahí terminan echando pasión en una alberca de gravedad, pero donde la muy estúpida se estaba ahogando por estar donde no debía. Pero bueno, el punto de todo esto es que cuando llega Van Sastro a Alpha Centauri, al sistema de Alpha Centauri, se da cuenta que pues, los humanos ya pudieron viajar, pasan 1000 años y los humanos ya pudieron viajar tranquilamente por el espacio a velocidades más allá de la velocidad de la luz. Entonces el güey se siente así como frustrado, empieza a rondar por el planeta y se encuentra a un chamaco que estaba regresándole a una pira y que estaba así como que en el Rites of Passage para volverse hombrecito. Este güey es básicamente Yondu. Pero el Yondu que no está en la película, o sea, el Yondu chido, el que trae el fin, que se revela en el cómic, que es pelo, güey. O sea, es así como que su mega mohawk, si es un mohawk de greña, nada más que ya sabes la evolución y bla, bla, bla. Hay un soldado que es de Júpiter, que por la gravedad se vuelven así como que fuertecitos, como cualquiera de ustedes, güeyes. O sea, gordos básicamente, pero muy resistentes. Ese es el que se parece al Bouncing Boy, ¿no? Cuando uno ve el diseño del personaje y con un traje amarillo, pinche, digo, genial. Sí, no, poca madre, igual de genial que los pinches trajes de los 70. Pero bueno, después hay una chava que también sobrevive la colonia en Júpiter al ataque de los Badoon, así se llama la raza, que son como los Scions de DC Comics, son reptilianos. Son los que atacan en el... ¿Cómo se llama este cuate? La saga de Korvac con Avengers. No, pero hay uno que es defiende de los Badoons, que es como el último sobreviviente que queda de la Tierra. Es un protector. Pues es Van Sastro, güey. No, ahorita te digo quién es. Es otro personaje. Ok, y para acabar pronto hay una chava que es de Mercurio, y que también le revientan su madre a toda la población de Mercurio. Todos son experimentos derivados. Todas esas personas que viven, estas razas que viven en nuestro sistema solar, son derivados de experimentos genéticos de seres humanos, que terminan habitando básicamente todo el sistema solar y viven muy felices hasta que llegan los Badoon y le rompen su madre, su narina en gajos. Entre ellos hay un personaje muy interesante, que es también de que es así como que rip-off de Hawkman y todas sus creencias, porque hay un Hawk God y una estatua así bien rara, que es Starhawk, que él tiene una pareja que es Alita, no Alita de Wings, sino Alita A-L-E-T-A. La huerfanita. Que básicamente que se tienen que fusionar para que no se los cargue el payaso y puedan combinar sus mentes y que no se pierdan en el éter del universo, ¿no? Esa es la primera versión. ¿Qué es lo que pasa? Viajan al pasado, se encuentran con los Avengers, se encuentran con todo el mundo, pero Van Sastro trae el Major Astro, que así se llama en los Guardians, en esa iteración. Tiene la misión de hablar consigo mismo y decirle, güey, o sea, no la cagues, no te vuelvas astronauta, te van a mandar al espacio, vas a quedar encerrado en este pinche traje que no te vas a poder quitar, porque si se te llega a romper, ahora sí que la piel se te echa a perder, o sea, te vas a pudrir en vida, básicamente, compadre, no lo hagas. Ajá, básicamente, no, te van a enmicar también, que no vas a poder desenmicar. Espérame, pero eso fue, iba aventajado a los tiempos recientes o la catástrofe de los últimos años, ¿no? Porque ya hemos visto que efectivamente él sí se protegió, pero se puso cubrecuerpo. Güey, es que, thinking ahead, o sea, I've seen the future and it will be, en las sabias palabras del difunto Prince. Pero la cuestión de todo esto es que ahí hay algo muy interesante. Se crea una línea temporal divergente, en donde el Vance joven se queda con los nuevos guarros, con los New Warriors, que era cuando estaban Amorita, Speedball, Night Thrasher, Rage, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? No, antes de Rage, Rage se incorpora después, pero son los que aparecieron con Thor en los actos de venganza. Es correcto. Uh-huh. Entonces, ya que están con... Y la línea de tiempo, que vendría siendo el 616. Nova es después. No, pero él entró con... Los New Warriors, sí. Uh-huh. Entonces, y la versión del futuro, en donde que Van Sastrovic sí es astronauta y todo el desmadre, mientras que el otro se queda como Justice, ¿no? Cuando saben Avengers en el round de Busiek y Pérez, es Justice, que es, después da el salto de New Warriors a los Avengers. Era entonces, Marvel Boy, ¿no? Empezó como Marvel Boy y después se renombra Justice. Exactamente, cuando recordemos que es parte de lo que hizo el mismo Busiek. Pones a los newbies, a los reservas, a los que vas a estar entrenando y se van graduando, y parte de, eso, de esa graduación fue el proceso de maduración que tenemos con los personajes. Una pregunta o comentario rápido sobre el proceso de creación, porque recordemos que hay personajes como Roy Thomas, pero Roy Thomas literalmente fue el que aventó el pitch, quien lo desarrolló es Arnold Drake, si no me falla la memoria, ¿no? También Gilmer tiene algo que ver, ¿no? Tengo entendido. Exactamente, es que lo menciono porque precisamente Roy Thomas, la propuesta que él presentó, haz de cuenta que no era interplanetaria, era literalmente, pues gente, mira, de las guerrillas en Rusia, con los chinos, sobrevivientes, o sea, lo mismo, pero en el espacio, no, ya no es tan lo mismo. Ya para cuando se lanza, que trae una portada genial de Jim Collan y Mike Esposito, con trajes, que ya dijimos, hacen que hasta George Pérez se ruborice de los bonitos diseños que estaban por ahí, sí, pero al final de cuentas, la parte más importante con los Guardianes de la Galaxia, lo vamos a ir desarrollando, es que es siempre una obra en proceso. La versión más popular no es ni la original, ni necesariamente son los personajes más icónicos, que algunos ya se fueron ganando ese espacio. Pasa, vulgarmente podríamos decir que es una versión o una historia similar a los X-Men, ¿no? Sí. Hay algo muy curioso, porque... obviamente guardada, Wookie, no te cabrones. Las dije que los originales no son los que más pegaron. Sí, no. Y la más de famosa. Hecho, pero fíjate, hay una cuestión muy interesante. Pero es que, por ejemplo, en los X-Men, bien que mal, siempre está Cyclops, que él sí es original. Y Guardians, honestamente, si no es por la película, seguirían siendo nadie. ¿Quién sabe? Porque ahí meten a un personaje posterior, que Star-Lord también es de esa época más o menos creado, nada más lo embonan. Por eso, pero no es un Guardian original. O sea, al final del día, ellos sí dependen totalmente del éxito de las películas, y los X-Men, aunque la versión ha ido variando también, pero ellos sí fueron un éxito en el cómic. Pero ojo, porque pues también no, Cyclops no fue necesariamente original. Usaba el mismo traje de la escuela, güey. O sea, así que tú digas muy original, pues no. Maldito güey controlado por el sistema, cabrón. No, y básicamente, perdón, pero ahí te voy a desmentir, Wookie, porque en los 90s hay un cómic que está escrito por Jim Valentino y tiene varios dibujantes, que duró la friolera de 63 números. Digo, para hacer un número, un cómic bien pitero, y con personajes todavía más piteros, que te haya durado 63 números en ese entonces, que era básicamente de 24 números y vas de retro Satanás, eso te habla de que sí tenía una base de fans, que aquí obviamente viene el efecto Jim Valentino entintado por Mark Teixeira, por Jim Lee, por Rob Liefeld, o sea, toda la banda que terminó siendo de Image, cooperaba, el que lo escribía básicamente era Jim Valentino. Y curiosamente de ahí es lo que conoces, realmente no tiene tanto background, o sea, realmente su éxito es Guardians of the Galaxy y se va a Image con eso, Y aquí es donde te das cuenta que es totalmente cierto lo que dices, carnal. ¿Por qué? Porque te das cuenta de los diseños de los trajes, que son totalmente Image a la Liefeld, con 20,000 bolsitas, cinturoncitos por todos lados. Las proporciones de los personajes y de las páginas son estúpidamente malos. Es la única manera que tengo de escribir. Son malos, pero así que desproporcionados. Por ejemplo, Nikki, hay un dibujante que dibuja a Nikki, la chica de Mercurio, abuela y todo el desmadre, que dice, mira, pues está nice la monita esta, ¿no? De repente ves el liefilzazo, que la ves de espaldas y, güey, nosotros cuatro juntos nos vemos más femeninos que esa vieja, o sea, no me chingues. Entonces, de una u otra manera, sí ha habido, o sea, ahí es donde se ve lo que iba a hacer, sienta los precedentes de lo que iba a ser el estilo Image, básicamente, porque Valentino dibuja un par de números y al mismo tiempo que los escribe, básicamente los de aniversario, y dices, güey, neta, no, lo tuyo no es ser editor, güey. Pero bueno, de eso y más seguiremos platicando después de un corto. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser y seguirá siendo este estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que los disfrutaste y por eso nos acompañarás con un segundo bloque, que no solo estaremos en audio, también estaremos en video. Esta es la invitación para que vayas a nuestro canal de YouTube, le des al subscribe, le des a la campanita para que te aparezcan las notificaciones de en qué momento estamos grabando este programa y transmitiéndolo en vivo por YouTube. Y si no hay nada más que agregar, pues vámonos, pues para que no lo extrañen, vámonos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. Rogue.

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Obviamente, son los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, porque no solo estamos en audio, también estamos en video. Ya saben, esta sigue siendo la eterna invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube, para que le den al subscribe. Resistance is futile. You must comply, así de rápido. Obviamente, ya saben, seguimos teniendo ese gran drinking game. Aquí está mi carnalito, que ya causó varios daños hepáticos a lo largo de 52 programas. Y básicamente es cada vez que ustedes lo escuchen decir algo así como que antes de que empiece a hablar, levanta usted su bebida espirituosa, le da un llegue al chinchón y pues ojalá lleguen a escuchar este programa, este bloque, si lo están escuchando en podcast nada más. Increíble, bueno, juego que no ha pasado de moda a pesar de tantas emisiones, carajo. Güey, o sea, creo que ya has mandado a más de dos a AA, una madre así por el estilo, carnal, o sea, está cabrón. Pero obviamente también hay algo importante, no sé si Dan pueda poner por ahí la imagen, esto lo estoy sacando así, shalakafluki, sí, como no, porque después de un año no aprendo. Ya tenemos playeras, lleve la playerita, lleve la playera original, lleve la taza conmemorativa del evento, va calada, va garantizada, que no le digan, que no le engañen, para que no pague su precio original en las tiendas, pues cómprenlas, porque estas van a ir para el fondo de ayuda de qué, Dan Campos. Ah, claro, todos los fondos recaudados serán precisamente para la casa, amigo Daniel, para los damnificados, de los que quedamos bien dañados precisamente por la mega party que tuvimos en el episodio 600, carajo. Y por cierto, saludos al Cheater Master, él predijo con las portadas del episodio 300, güey, lo que iba a pasar con todos los participantes. Nightboy se agarró a madrazos y a navajazos con Batman en la fiesta, el buen Zico también estuvo haciendo sus ondas psicotrópicas tal cual, yo sin querer perdí un pedazo de la cara en la fiesta tan buena que se puso. Pero bueno, apoyen con todo eso, tenemos precisamente las bonitas playeras. Saludos al buen el buen Eric, mejor conocido como Sonra Hasser en otros lados, que ya se llevó la suya, tenemos en distintos modelos, en distintos colores, y nada más, si usted la quiere de otro tono, también pues está. Y la sección exclusiva para la señorita, miren nomás, así con hoodie. La neta está más chida, que la de hombres, yo creo. Para que veas, somos bien, bien incluyentes, y si la buscan están en la categoría de empoderamiento, entonces se van a empoderar con nuestras playeras. Sí, a huevo, ¿cómo debe ser? Para que vean que sí hay innovaciones y ahora empiecen a contar los minutos hasta que lleguen de otro programa y nos copien, güeyes. Así como nosotros le copiamos a churros y palomitas. Ey. Entonces espérense a que vengan de otros programas a copiarnos y saquen sus playeras. No, no le copiamos, güey. Nos están padroteando la marca. Para ponerlo de una manera así tan sutil. Pero bueno, rápidamente, ya saben, está el Drinking Game, ya saben, están las playeritas, la tacita conmemorativa, que no le digan, que no le cuenten. Y para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿dónde estaban ustedes en los pasados 52 episodios antes de que regresáramos nosotros, desgraciados? Ah, del episodio, ¿qué más guardan los Guardianes de la Galaxia? No sé, pero que mi carnal guarde la panza. Carnal, no tu pose acá de superhéroe, güey. Después de un año, estás mal, güey. No se alcanza a ver, güey. Son mis chichis empoderadas, güey. Han crecido. Así que, estás tranquilo. La panza está por acá. La panza está por acá. No. Si quieres, me paro más. No. O sea, güey, tus man boobs ya son talla C. O sea, de, cabrón. O sea, están, no manches, güey. Pero bueno, básicamente, rápida y básicamente, estábamos viendo entonces que qué guardan los Guardianes de la Galaxia, pues piedritas en los riñones. ¿Qué era lo que estábamos platicando en el bloque anterior? Pues básicamente lo que es el grupo original. Y lo que les estaba yo comentando a mis carnales, entre bloques, es que básicamente Jim Valentino es el encargado de escribir esa serie. Le decía yo al Wookie que lo tenía que desmentir porque duró 63 números este run, que es de 1990. Y básicamente es Jim Valentino diciendo que nunca voy a poder escribir. Ah, ok, nunca voy a poder escribir Avengers, nunca voy a poder escribir a los X-Men, nunca voy a poder escribir ni siquiera a los New Mutants, porque ahí está Rob Liefeld. Ni siquiera voy a poder escribir Silver Surfer, o sea, no voy a poder escribir nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me los voy a llevar a todos al futuro, háganle como quieran, güeyes, y voy a escribir a mis guardianes contra todos ellos. Contra planetas llenos de esos personajes con juegos de azar y con mujerzuelas. Básicamente, o sea, en el momento en que ves que hay un planeta en donde existe la quinta generación de descendientes de Wolverine, dices, Valentino, go fuck yourself. O sea, güey, eres muy chido, honestamente, pero go fuck yourself. O sea, güey, termina peleando Charlie 27 contra el Capitán Universo, güey. O sea, dices, güey, ¿neta? ¿Eso es en serio? Creo que lo más interesante de estos Guardians ni siquiera son los personajes quote un quote principales, que vendrían siendo, no sé, un Vance Major Victory, porque ya deja, si le hacen un conjuro de trasplanto a mi futuro, se puede quitar el traje para que no se le eche a perder el cuerpo después de 1000 años de haber viajado. Dices, güey, qué traje, bueno, para fin de, lo entiendes porque dices, güey, al final del día los 90s, ¿no? Pero ay, también te dices, güey, al final del día los 90s, no mames, está del nabo todo esto, ¿no? Se convierte en un rip-off de todos los personajes, de todas las aventuras. Digo, se pelean con una ciudad llena de Punishers, pero así tal cual, traje negro, la calavera, los guantes, las botas blancas y la chingada. Se terminan peleando contra Galactus, por ahí aparece el Silver Surfer, que ya no tiene la tabla porque Galactus se encabrona con él, entonces se vuelve The Keeper. Y Ion, que es la conciencia o el sensei, vamos a ponerlo de una manera, de... ¿cómo se llama? De Quasar, gracias. Ya iba a decir yo Quantum and Woody, pero no son de otra compañía. Que por cierto, dejen de invitar a Hastings, güey, a Hastings, porque se pone muy loco en las fiestas. Hijo. O sea, güey, ese es el... Entonces, no. Empieza bien porque, rato, como wey, le encanta el stand-up y la comedia, empieza poniendo el ambiente, pero luego se torna en otro tipo de ambiente. Es mala copa. Sí, sí, se pone muy obsceno. Pero bueno, aquí estamos viendo la portada de uno de los números, donde Barzazo todavía no se cambia, pero están peleando contra los Punisher. De repente también aparece Phoenix, güey, The Future Phoenix. Así que dices, o sea, qué cosa asquerosa. Mira, fíjate que cae en la premisa clásica de qué haces si tu cómic no está vendiendo lo suficiente a comparación de los demás. Uh-huh. Lo que haces, como cualquier editorial normal, uh-huh, invitas a personajes, ¿no? Traes a Spider-Man, traes a Wolverine, traes a Punisher. Problema, premisa de los Guardians en ese momento es que están situados en el siglo 31. Entonces, 1100 años adelante en el futuro, entonces, ¿qué haces? Pues traigo a los descendientes o me invento una jalada para que siga vigente todavía Silver Surfer o lo que sea. Y es la manera de traerlos a tu título para que suban las ventas y no quedarte con las ganas, como dices. Pero fíjate que a pesar de todo, pues, cae en el olvido y a pesar de que es un momento cumbre con Valentino, porque tenía nombre Valentino, los entierra durante muchos años. O sea, así de sencillo, se acabaron los Guardians. Pero se acabaron, ¿eh? O sea, 20 años que no supimos de ellos. Y, güey, créeme que era el tiempo suficiente que necesitábamos para olvidarlos, güey, para decir, güey, quítame esta pinche memoria que no quiero tener. Es como cuando fuimos en la celebración que te terminaron encuerando otra vez, güey, así que, no, eso lo quiero olvidar, güey, quítame esa pinche imagen. One scene, it cannot be unseen, así que dices, no, güey, no, entre tú y el Wookiee encuerándose, así que dices, no, güey, lo peor del caso es que hay video y nos lo bajaron, ¿sí? Y eso que el streaming lo hicimos a Pornhub, ni ahí lo quisieron ver. Güey, así de plano. No, pero fíjate, hay cosas muy... Es que con el Wookiee parecía Sofilia. No se veía nada, güey, pero biche greña, parecía pantalón de los 60s, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay momentos muy chafas, hay momentos muy mal hechos. Sin embargo, de estos 63 números no hay nada rescatable. Y tanto así que, como bien dices, tuvieron que pasar 20 años para que la gente los pudiera olvidar. Que honestamente era lo que se necesitaba, olvidarlos. Insisto, aunque hay un personaje que vale mucho la pena, que es Starhawk, que después termina siendo Dark Starhawk y todo, no tienen el suficiente peso ni siquiera para prevalecer en la continuidad Marvel. Que insisto, no hay que perder de vista que esto es un timeline alternativo. No es básicamente el timeline donde está Marvel. No en piedra, como dice. No, porque Strange, cuando viajan al pasado por tercera ocasión o cuarta ocasión, Strange los tiene que llevar al planeta donde se está peleando Charlie 27 contra el Captain Universe, y dice, ay, es que tú eres el The Ancient One, oh, qué gran honor, pero, y así cuando viene de regreso Strange a la Tierra es, ah, mira, ellos van a su futuro divergente, que no es el 616, donde yo me convierto en el Ancient One. O sea, sí saben que, y por ejemplo, el escudo de Vance Astrovich y el de, bueno, de Major Victory, y el del Captain America, llega el Dr. Druid, que en ese entonces estaba en Avengers, también puro, era cuando los Avengers era puro ganador, güey. y era, no, es que esos escudos no pueden estar en el mismo lugar y no pueden tener contacto porque sería un cataclismo cósmico. Así que dices, güey. Es como serie de Marvel que tiene que explicar de dónde salió nuevamente el escudo, ¿no, güey? Exactamente. Y ya, lo del escudo me lo ahorro, ya se los conté a mis canales y creo que ni siquiera vale la pena contarlo, ¿verdad, güey? O sea, carnal. Ya, mira, yo creo que le damos aire, realmente... Ah, espérame, aquí nada más, una cosa que sí es importante mencionar con este equipo de Guardians. Sufre el mismo efecto que cualquier equipo que no sea, y ojo, los Avengers o la Legión de Superhéroes. Explico por qué. Le pasa a Titans, los Teen Titans, le pasa a Justice League, le pasa a los Fantastic Four, le pasa a los New Warriors, no importa en qué universo esté. Cuando tú tienes un equipo de pocos integrantes, estamos hablando de 6, 7 integrantes del equipo, hay un número finito de historias que puedes contar con ese número con ese equipo de personajes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, como decías? ¿Qué pasa con la Legión de Superhéroes? La Legión de Superhéroes son 23 güeyes. Así de rápido. ¿Qué es lo que pasaba? Un buen escritor como era Paul Levitz o Giffen empezando o no sé, de Shooter en su momento, hacen subequipos y los van intercalando. Entonces tú tienes un cast y le pasa lo mismo a Avengers. Avengers tienes todo el universo Marvel ya, porque ya está Daredevil es Avenger. ¿Y qué es lo que pasa? Puedes ir intercalándolos e ir contando y no pierdes el feel de que es el mismo equipo. En Titans, ¿qué es lo que pasa? Cuando se empiezan a salir después del Titans Hunt, dices que, güey, es que a mí no me importan los new del Team Titans, o no me importa el nuevo Cyborg, o Red Star, o sea, valen para tres chingadas. Con Fantastic Four, pues sí, está muy chido, güey, pero yo no quiero ver a Black Panther, a Storm, con Ben y Johnny, o no quiero ver a Crystal, no quiero ver mitad de la familia real Inhumanos, y la otra mitad Fantastic Four. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a desgastar mucho. Y aquí lo llevaron hasta que ya no pudieron. Con todo que empezaron a insertar personajes, perdía ese hilo, perdía ese gancho que decías, güey, honestamente, esto está más allá de lo que... ¡Ah, qué hueva me está dando este título!, ¿no? Sí, efectivamente. Pero por lo que comenta, siempre fue malo. Para los 90 no era malo, era exactamente... Era el estándar. Exactamente, y le pasaba lo mismo a DC, porque recordemos esa gran serie de Extreme Justice, güey. Es exactamente la misma basura... que Extreme Justice, que de una u otra manera vendía, o sea, se mantuvieron, porque Extreme Justice creo que duró lo mismo, 63 números, una madre así por el estilo, y después todos lo quisimos olvidar. No sé ahorita Dan me va a desmentir y por ahí me va a decir, no, güey, fueron como 23 números de Extreme Justice, o sea... Sí, no, ese título a nadie le importa, güey, en realidad. pero fíjate que Guardians, o sea, lo interesante, como dice muy bien, y creo que sé para dónde va el comentario de mi carnalito, es, hay un número finito, los personajes cansaban. Era una pequeña familia de sobrevivientes, de últimos sobrevivientes de sus planetas. El único personaje que hacía medianamente interesante era Starhawk, que aparte tenía el traje más chingón, se une con con Alita. Y hace una entidad muy rara y aparte que es capaz de viajar a través del tiempo. Entonces, y las dimensiones y las líneas temporales. Exactamente, entonces es el personaje más interesante. Y yo creo que ahí es donde se pone medianamente interesante, pero nunca supieron explotar porque Valentino seguía empecinado en su tipo de narrativa. Entonces, después de dejar descansar esto, el universo cósmico de Marvel prácticamente se extingue, si no es por las interacciones que tienen historias, por ejemplo, como con Fantastic Four, evidentemente, o Silver Surfer, mientras duraba su saga o sus interacciones que tenía, y apariciones de Galactus y todo eso, y apariciones especiales de los Kree de repente, de los Skrull, pero en la Tierra, no tanto en el espacio. Entonces llega un escritor a revolucionar, curiosamente, que dijo mi carnalito, de la escuela de la Legión, que uh-huh. es Kit Giffen. Y en paralelo yo recuerdo muy bien que es cuando Marvel copia el patrón de que estaba teniendo en ese momento 52, que sacaron cuatro historias, cuatro miniseries de cuatro números que se interlazaban, no, que eran eso fue previo, eso es antes del One Year Later. No, por eso, o sea, estoy diciendo que eso es con el... No, pero quiero hablar yo para interrumpirte nada más. Oh, ok, ya. Pero bueno, le copian ese patrón de cuatro títulos, así, sacaron cuatro títulos previos a la saga que iban a hacer, que eran, o sea, en DC habían salido, creo que un año antes, OMAC, me parece... No, Billions, pero fue antes. United. El Countdown a Infinity Crisis. Exactamente. ¿Es el Countdown o es el New Universe, güey? No, es el Countdown. ¿Es el Countdown? Okay. Es cuando le truena a Maxwell Lord Después del Countdown surgen las cuatro miniseries y de ahí ya llegamos a la crisis y después ya es 52 y One Year Later. Ajá. Va. Pero ese patrón que tenía Walker, que es el que ideó todo eso, Stephen Walker, que hemos dicho que era un gran editor, que el peor error que pudo tener en ese momento DC es prescindir de sus servicios, se vino para Marvel para revitalizar la línea de Spider-Man. Y lo que hace, por ahí, con Peco. No te has dado cuenta, pero 15, güey. Caray, pues, les doy pretextos. ¿Por qué crees que ya estoy neceando consigo, carnal? Los quiero un chingo, pero... Pero bueno, entonces viene, como dije, Kit Giffen y propone la historia de Annihilation. Y Annihilation es este revival porque se tiene el sentido por fin de dejar a la Tierra fuera y de por sí poner una guerra en escala cósmica en el que la Tierra no sea el centro del universo ni del conflicto. Entonces viene, ¿cómo se llama? Anilus, con su horda a conquistar y a destruir todo este universo, y se hace una resistencia de todos los personajes que van cayendo y son última línea de defensa de sus planetas o que se unen por razones y circunstancias diversas. Aprovechan y reintroducen a personajes de Infinity Watch, como Gamora y Drax. Uh-huh. También tocan a Warlock, tocan a Star-Lord, que es el rival. ¿Dónde los viven? Por eso viven encabronados. No, por eso Drax... Star-Lord ya le entra parejo y se volvió pansexual, güey. O sea, no tiene tema. ¿También le pone con los cuernitos y las conchas? Exactamente. Pero bueno, entonces se ve y como yo siempre dije... Yo creo que es de las mejores sagas de la historia, de veras, Annihilation, porque logra hacerte sentir ese va a valer madre y realmente se los va a cargar la fregada. No es pregunta, carnal, perdón. ¿Es el equivalente Annihilation al Great Darkness Saga, güey? Sí, para Marvel. Sí. Es el equivalente. Es correcto. Entonces, esta es la piedra angular en que se reestructura. Yo creo que Great Darkness Saga, corrígeme, carnal, pero ya tenía un universo estructurado, quieras que no. Este es como una piedra filosofal que reestructura el universo y de ahí vienen todas las nuevas historias. Y debido a estas cuatro sagas conectadas y el título central de Annihilation, sale el nuevo título de Guardians of the Galaxy, que son todos estos personajes que estuvieron en la resistencia y lograron contener a Anilus. Y de ahí viene la segunda saga, que no llega a la altura, pero sigue siendo muy bueno, que es el Annihilation Conquest, que, si recuerdo bien, ya no es Giffen, sino entra otro escritor muy interesante, que es el que desarrolla el título de Guardians of the Galaxy, que es Dan Abnett. Uh-huh. Y bueno, Abnett y Lanning, ¿no? Que son exactamente, entra la pareja atómica, DNA, como se les conoce en el serio. Y traen una propuesta muy fresca. Y entonces logran hacer que estos guardianes de la galaxia, que si recuerdo bien, Dan, se nombran hasta el número 6, ¿no? Como guardianes de la galaxia, porque traían un juego de, ¿cómo nos llamamos? Tal, no, estás bien idiota, está bien pinche ese nombre. Y se la pasaban todo el tiempo así, y traen personajes tan distópicos como un Rocket Raccoon, que decías, no va a funcionar, un Star-Lord que tenía una portada poca madre cuando surge, pero su historia era pitera, como de por sí, y logra amalgamar a estos personajes y que te interese el background de cada uno. Y eso es lo interesante, y en el comentario que dijiste, carnal, yo creo que le atinaste al hecho, a pesar de que hay un personaje central, o dos, quizás, que podemos decir que siempre, casi siempre están presentes. Uno es Star-Lord, y el otro es Rocket Raccoon. Quieras que no, es el tándem, ¿no? Ajá, y el Furby que atrae a los niños, que es divertido, que es un personaje mala madre, que es atractivo, resultó que el experimento que hacen en cine funciona y atrae visualmente a todo mundo, o sea, sobre todo a los niños, les llama la atención ese Furby, ¿no? Ese mapache, no le digo mapache porque se encabrona. Sí, entonces, pero, pero, Pero fíjate que aquí hay algo no muy interesante. Sí, no, hoy en día ya no le importa. Pero fíjate que aquí hay algo. Sí, hay algo bien importante aquí. De una u otra manera, a diferencia de otros equipos cósmicos de Marvel, este está compuesto de puros personajes, siendo brutalmente honestos, quitando a Nova. Son puros personajes que a nadie le importaban, carnal. O sea, estás hablando, por ejemplo, de una Gamora que estaba en el Infinity Watch. Perdida. ¿Quién carajos? Que estaba con el enano ese que era como Fauno, ¿no? Ajá, Pip the Troll. El del laberinto, claro, lo recordamos. Sí, una onda así por el estilo. Entonces, honestamente, eran personajes. El mismo Groot, que en sus inicios era un monstruo que sí hablaba, que no era el I am Groot. Que el güey se aventaba unos... de Mystery aparece, de hecho. Exactamente, que se avienta unos soliloquios impresionantes, la mendiga de Pumek. Casi, casi, güey. Criatura de Frankenstein en la novela. Exactamente. ¿Quién más estaba? O sea, estamos hablando un Star-Lord que decías, ¿y este güey pitero de dónde chingados? O sea, tenía más peso, aunque era de la resistencia en Annihilation, era desde, ¿y este güey quién? O sea, dame a un Charles Ryder. Que es Nova, que es el personaje que conozco, el personaje chingón. Que ahí se establece un vínculo muy interesante, y de hecho ahí Gamora en la guerra se daba sus queveres, pero con Richard Ryder, Nova, que esto lo están retomando en este nuevo volumen, pero es muy interesante, como dices, porque revitalizan todos estos personajes piteros y te dicen, oye, qué interesante, como que tiene potencial, explícame algo, y aprovechan para reestructurar personajes y modernizarlos. No, no creo que haya sido así de que, qué interesante decir es, güey, podemos contar una historia diferente con personajes que a nadie le importa si al final es que puedes hacer lo que quieras con ellos. Es eso, es eso, y por ejemplo, dentro de lo que mencionas, y antes de que nos vayamos ya al cierre del bloque, es precisamente un campo de juego en el cual puedes experimentar. Puede haber consecuencias o no, depende de cómo puedas jugar tú y en los siguientes equipos creativos, pero tienes esa libertad. Y solo para hacer un repaso, recordemos que la Mole fue parte de una de las iteraciones precisamente de Thing, cuando se desintegraron los Cuatro Fantásticos, el equipo, no es que se hayan deshecho. Kitty Pryde fue parte precisamente ahí, tuvo sus amoríos, ahí lo verán, si vieron nuestra portada sabrán qué onda. El mismo Venom fue parte, aunque estos vienen después de esa reintegración. Veamos el mismo Van Sastro con ese traje bien varonil, bien noventero, desde luego. Y su banda tipo Rambo, como debe ser. Exactamente. Yellow Jacket fue parte durante esa etapa también, precisamente. Tenemos el mismo. Es Rita de Mara. Es Rita de Mara. Que sería. Yellow Jacket 2 o 3, no me acuerdo. Es la 2. Es la 2. Rita de Mara y muere en The Crossing. En Avengers con Bob Harris. De hecho, mira, si puedes subir la imagen donde aparecen los de esa imagen. Ese güey que está a la extrema derecha es Talon, y es un inhumano, güey. O sea, así de trascendentes eran. Te digo, era una basura ese título, honestamente. Otros nada más para mencionar, estaba el Jack Flag, que who cares, pero tenía el cabello tricolor. Y no, ¿cómo no? Era el partner del Captain America. Who cares, tiene el cabello tricolor. Lo hace muy bueno cuando lo escriben en Remender, lo hace muy bien. Tenemos el rechazado precisamente, este era de los nuevos dioses, ¿no? El Bog. Sí. Y porque ni siquiera el Ambush Bog, que es de otro universo aparte. Hollywood, es que quería llegar literalmente para que vieran el diseño que se tenía. Para que se traumaran, que se oyeron el primer bloque, mi carnalito lo comentó, ¿quién es? Ese es Simon Williams, que es Wonder Man. Y de hecho, esa imagen en particular dice, este es un trabajo para... No, espérenme, déjenme refrasear esto porque puede ser muy comprometedor. O sea, es Valentino haciendo lo que hacía Marvel en ese entonces. O sea, parodiando, y era que se quedó en el estilo de Image, güey, así de rápido, que eso se llevaron a Image. Y por ahí también sale la Visión, güey. Exactamente, y mira, uno de los, y ya con esto prácticamente terminamos, de los grandes rediseños y reinterpretaciones que se ven, aunque esto hablaremos ya en el tercer bloque, con la interacción actual, cómo se ha reinvertido, ahora sí que la generación de Bell, los guerreros herederos. Bell y Quasar lo han hecho muy bien. Exactamente, y ya a veces hasta se fusionan, Mondragon, y creo que ya llegamos hasta el final, porque ya llegamos a las... Yo nada más les recomendaría, si les gusta y quieren ver un trabajo que no funcionó, pero que es un relief muy interesante para explicar a los guardianes viejos y la relación que tienen con los actuales, léanse Guardians 3000, es una serie de 10, 12 números, no recuerdo bien, y la dibujó Gerardo Sandoval, salió hace unos 5 o 6 años, de hecho vino a platicar con nosotros cuando estaba en ese trabajo, y está muy interesante la iteración, o sea, yo creo que es lo más interesante que podría decirles. ¿Quieren conocer algo de esos personajes? Léanse esos números. Vale la pena, están escritos por Dan Abnett. si lo escribe Adnet, honestamente, valen la pena, ¿eh? Y bueno, de esa manera llegamos al final de este bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, y no nada más este planeta, todo este maldito universo, así, porque el Wookiee lo anda guardando. Así, oye, como no nos explicó, Dan, ¿por qué tiene esa cosa en la jeta? Ya se los dije, fueron las consecuencias de la fiesta, y antes precisamente, solo para que vean que no las estamos choreando, miren, así se puso el reventón, así de bueno estuvo, tenemos, ahí está el Wookiee precisamente con sus cuates, aunque traía una gorra, y se rasuró, aunque no lo crean, ahí se rasuró para el evento. Los patrons creo que estuvieron invitados todos. Mira, pero ahí está Hastings, está Hastings también con peluca y echando el desmadre, sí, que destrozó literalmente todo. Aquí está el buen Zico cuando tenía barba y lentes, desde luego sí ahí con la pirámide, y ahí está el Night. Ah, caray, eras tú, Night. Un pobre muy monas, monas chinas, diría la Carito. Básicamente estaba yo en la cola. Tal cual, que le entendió. Pero bueno, rápidamente también la invitación para recordarles, Bola de Pelandrujos, si esto lo están escuchando en audio, obviamente, pero también lo pueden escuchar en video. ¿Por qué? Porque estamos en YouTube. Vayan a nuestro canal de YouTube, denle al subscribe, escúchenle a la campanita para que no se pierdan las transmisiones, como el buen Jerry de la Cruz, el buen Eric Hernández, a.k.a. el buen Sonrasajer, que ya, pues, él ya cooperó con la playera, ya se puso la playera, ahora sí, tal cual. Y que nos diga si está chida, ¿no? Sus comentarios, o sea, el diseño y todo le latió, ¿no? Dice que, como buena regla, tú lo sabes, carnal, lo primero que se lava es la ropa blanca y no la mezclas con otra de colores. También tenemos la playera blanca, puede comprar dos, puede comprar varias. Exactamente. Si te compras la playera blanca, Eric, ya no tienes pretexto, ya la puedes lavar con el resto de la ropa al principio para traerla toda la semana. Porque las ganancias de las ventas van para... ¿Dónde van, Dan Campos? A casa de apoyo, amigo Daniel, para los damnificados del Megapari y del Destripando 600. Quien quiera puede apoyar a Daniel. Exactamente. Ay, no. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, pues vámonos. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's been a time that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Oh, baby. My darling, can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough for your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get enough for your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need. More than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much. Girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. Something moved. I scream your name. Look what you got me doing. Darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Baby, didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, y de hecho no nada más este planeta, sino todo el maldito universo, porque nosotros no tenemos nada más, no tenemos una armada, tenemos un universo completo, de hecho hasta ahora sí lleve la playerita, lleve la tacita conmemorativa del evento, que no le digan, que no le cuenten, que no lo engañen, va calada, va garantizada. Obviamente también tenemos el drinking game, ya saben, cada vez que escuchen a mi carnalito decir, ¡dilo tuyo, carnal! ¿Qué? Exactamente, ya saben, levantan su bebida espirituosa, llega el chinchol y que doble A los ampare, güey. No importa, carnal, tú dale al chinchol, tú sabes lo que dices. La menor parte de las veces sabes qué dices, güey. Entonces tú pégale al chinchol. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿por qué no hemos llegado a la alineación de los Guardians of the Galaxy hasta el tercer bloque? Para que escuchen completo el programa, veremos ya ahora lo más actualizado. Que la pregunta es, ¿qué más guardan los Guardianes de la Galaxia? Ya les dijimos qué tantas cosas guardan, desde peinados ridículos, banditas de Rambo, y ¿qué más cosas? Chamarritas rotas, ¿no? Piedritas en el sicirisco, güey, diría mi tío. Yo creo que en el riñón. No, también esas son, aparte, eso es lo del primer bloque, güey. No, son piedritas, son las piedritas en el riñón, son por el drinking game de mi carnal, güey. Pero bueno, rápidamente, en el primer bloque estuvimos platicando con respecto a los originales Guardians of the Galaxy, grupo de losers, que nadie se acuerda, por fortuna. Bueno, a excepción que hayas visto la segunda película y hayas visto el Stinger, que ahí salen la mayoría. Que estuvo muy mero, la neta. Honestamente, güey, se ve chido porque es Stallone. Y porque los efectos están chingones. Pero ¿a quién putas se le ocurre? Así que, güey, van a extrañar a Martinez, güey. ¡Oh, sí, güey! A Charlie... Ni siquiera saben sus nombres. O sea, creo que se menciona quizás el de Stallone, ¿no? Starhawk. Sí, nada más. Pero realmente los demás no dicen Charlie 27, no. Dicen Martinez. Bueno, y si vas a ver a Stallone en una película de superhéroes, creo que ya tiene finalmente su mejor personaje en el Suicide Squad, donde será el verdadero Rey Tiburón. Se ve fuera de forma, güey. Es de la forma más jodida que le he visto en su vida a los 70 y tantos años que tiene, cabrón. Así de rápido. Hans. Sí, pero muy bueno, bien, es tu mano. Bueno, pero la cuestión de todo esto es que ya vimos también que como no iban para ningún lado las demás iteraciones, por ahí mi canal empezó a hablar de Annihilation, que es en donde se les empieza a dar forma a un grupo más reconocido, y reconocido no por la banda, sino más bien por las cuestiones de la película. Y yo creo que básicamente, no recuerdo si primero salió la película del volumen 1, Guardians of the Galaxy Volume 1, o primero sale Annihilation. Primero es Annihilation. No, mucho antes Annihilation, mucho, pero bastante, unos, yo creo que 8 años o 10 años. Fíjate, una de las grandes ventajas, y era lo que comentábamos hace muchos años, este el programa como fe de existencia, la cuestión de que nadie esperábamos absolutamente ni madre de esa película. O sea, bueno, en su momento decíamos o dijimos que pudiera haber sido el primer flop que tenía Marvel Studios. Me acuerdo que hablamos de eso. Exactamente. Y dijimos que era difícil porque también no esperaban la gran taquilla. Y me acuerdo, si recuerdo bien, hablábamos de un número cercano a 400 millones, que era bastante decente. Y me parece que llegaron a 700, que fue la locura, y dijeron, un éxito, curiosamente. Sí. Exactamente, creo que de hecho lo que más llamaba la atención era que estaba Glenn Close, güey. Y Glenn Close salió como 30 segundos en toda la chingada película. La jefa, ¿no? De la de los Nova Corps. Sí, curiosamente, y revisando, fueron 772.8 millones, o sea, le fue bastante bien. Y ahí Marvel, podrán gustarnos o no gustarnos el trabajo que hacen, pero sin embargo tiene algo que para los que decíamos, y sí lo dijimos, de que podría ser su primer flop, afortunadamente demostraron que estábamos equivocados, dieron una película muy entretenida, la segunda ya medio bajó, pero por ejemplo, muchos están apostando en contra de ellos ahorita con Shang-Chi, porque ¿quién carajos es ese personaje? Así como nunca debes de apostar en contra de James Cameron, yo creo que no debes de apostar en contra de Marvel con personajes piteros. Afortunadamente, y esto es pues no un halago, sino una realidad, saben manejar muy bien las franquicias porque saben lo que le están invirtiendo. Fíjate. Aparte, güey, en el póster ya nos dijeron quién va a ser el villano de la fase 4, güey. O sea, se ve que es Mephisto. Porque sale la M en el traje de Shang-Chi y de ahí te va a salir puño cerrado, es un Fist. Yo sigo y seguiré defendiéndolo, caray. Y cuando salga me burlaré e iré y orinaré en sus tumbas, güey. ¿De quién, güey? ¿Que va a salir Mephisto, güey? ¿Que es el villano de la fase 4? Si llego vivo, sí, güey. No, la fase 40. No, pero, ok, sí, dijo, no mames, me puedo cagar de la risa con tu comentario, cabrón, o espero que lo digas más en serio, qué chingados, güey. No, pero fíjate que hay que agradecerle a Guardians of the Galaxy la película. Yo creo que tomo riesgos bastante interesantes, y uno de esos es presentar a Rocket Raccoon tal cual. Uh-huh. Yo creo que a Rocket Raccoon y a Groot, nadie daba un peso, decías que eran demasiado animados o demasiado infantiles, demasiado animalizados, demasiado árbol, como quieras, y no iban a funcionar en pantalla, ¿no? De superhéroes. Bueno, era lo que yo decía, que eran la ardilla y la planta de Jumex, güey. Exacto, y decías, valió madre, o sea, de veras, o sea, se tomaron riesgos, y por eso podemos ver a un King Shark ahorita, podemos ver a varios personajes que se han tomado el riesgo, y no les importa, porque saben que probablemente tengan un vínculo, ese vínculo gracioso, ese vínculo interesante de ya ser propiamente un cómic y dejar esa idea que nos mete X-Men cuando sale, ¿no? Por ejemplo, que tenía que ser los trajes negros, de piel, verse un poco más reales. Los trajes son de piel. Exacto, o sea, pero, o sea, no es spandex, ¿no? O sea, y realmente este es un brinco en eso y te permite jugar y ampliar mucho el universo. Eso es lo que hay que agradecerle a esta película. Una cosa que es muy importante también es la mejor actuación que jamás van a ver es la de Dave Bautista como Drax el Destructor, definitivamente. Es impresionante, güey. No, y aparte ha salido, creo que es el personaje que más ha salido en películas de Marvel. Creo que ha salido, no sé, en 20 y tantas, o sea, 22, algo así. Que no lo haya visto este pedo, güey. Sí, sale mejor que Ant-Man en el escudo del Capitán América. No, Drax el Destructor, él derrotó a Thanos, güey. Exactamente. Sí, no. Pero fíjate, también de las cosas que creo que son importantes es la cuestión de precisamente la formación del equipo. Que eso, como bien lo dijo el Wookie, la banda no daba 3 pinches varos, sí, muy Annihilation, muy lo que quieras, pero insisto, ¿quién era el Infinity Watch? ¿Quién era? O sea, nadie tenía, y nadie, no era que nadie tenía idea, era a nadie le importaban esos personajes. llega la película y dices, oh, gracias a la buena actuación de todos, a lo buena que fue, a lo entretenida que fue. La química no que tienen. Esa es la palabra, la química. Eso es lo que los lleva, como le pasa a muchas de las historias de los cómics, que en lugar de que el cómic sea llevado al cine, el cine es llevado al cómic. Entonces, ese equipo es el que transportan precisamente a los cómics, ¿no? ¿Quién es el que estaba...? Bueno, realmente yo creo que aquí sí ya tenían una base, con el trabajo de Dan Abnett, que había presentado. Realmente sí agarran personajes que estaba trabajando Abnett, pero probablemente... Ahí voy a tratar de tocar rapidísimo las iteraciones que han habido de Guardians of the Galaxy. Ahí te va. Dan Abnett sienta todos los presentes en 27, 28 números de cómo iban a funcionar los Guardians of the Galaxy. Luego de ahí viene la idea de dárselos a Bendis, que ha sido la peor iteración, si nos podemos analizar. Pero Bendis sí lleva la película, mucho de la película, al cómic, y agarra este personaje de Star-Lord y mete ideas como la de Kitty Pryde que vimos, la mole, y le da ese roster que va teniendo de interactuar con personajes de la Tierra, más o menos. Y eso es lo que se enfoca mucho en ese entonces. Un comentario rapidísimo, recordemos que también por esa etapa es cuando meten a Tony Stark, Iron Man, para que fuera parte de los Guardians. Que de hecho lo hacen por parte de la película, porque sabían que iba a tener contacto y ahí iba a ser el vínculo, ¿no? Entonces, por eso lo meten. Muy bien, tienes toda la razón, ahí pasa. De ahí viene, o sea, Bendis no sabe escribir personajes espaciales. Bendis no sabe escribir nada, punto, güey. No, así de rápido. No, su Daredevil no sabe. Lo Street sí sabe, pero... ¿Su barrio sí, universo creo que no. Pero sí, no, los espaciales no se le dan, o son personajes que no le interesaron, o ya está desgastado, como lo hemos dicho. No entremos ahorita en Bendis, pero... ¡No le saque, Guller, no le saque! No, pero son 30 números que la verdad son... Es que los demás han estado muy buenos, la verdad. O sea, tiene el problema. De los que te estoy mencionando, o sea, sí es mejor que la de Valentino. pero no, o sea, la vara estaba muy baja, ¿no? A ver, espérame tantito. No voy a defender a Valentino, ni voy a defender nada de lo que hizo. Pero también hay que tomar en cuenta las épocas, güey. Vuelvo a lo mismo. Claro. Si tú te pones a decir, güey, pues es que también todo lo que escribió Shooter de la Legión, güey, o sea, güey, No, jamás. O sea, porque... Era un niño de 14 años, güey, y estás hablando de 1960. Hay gente que critica lo que escribía Stan Lee porque está, o sea, no manches, o sea, es no saberse poner nada más. Pero sí comparo los resultados de la franquicia. Lo que hace es, ¿Cuánto duró 62? Lo de Bendis, 63 números, güey. ¿Cuánto duró lo de Bendis? Bendis, yo creo que fueron 27 y 23, como 40, como 50 números probablemente sumados en sus dos runs que tuvo. Entonces, más o menos es equivalente. Pero lo que hace es darle ese aspecto tipo Avengers en que pueden entrar varios personajes. Uh-huh. O sea, más de lo que ya tenía. Pero esa premisa ya la había planteado Abnett. Porque sí, siempre ha habido rotación de personajes que lo enriquece mucho. Y no caes en la familia de 5 abandonados que tenía Valentino, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, eso es lo que presenta Bendis, y traen a Donny Cates, que realmente es de los primeros trabajos fuertes que trae después de su Thanos. Oye, pinche Donny Cates, o sea, no es para venir a entrevista, pero bien que gorrea las fiestas el güey, ¿verdad? Ah, eso sí, güey, le entra durísimo. Pero ahí andaba pinche de episodio 600 en la fiesta, güey, ahí andaba el güey, baile, pero hoy programa, pero hasta eso llegó elegante, llegó con su frac acá todo como un King in Black, el güey, hasta eso, se le debe de reconocer. Pero bueno, Cates lo que hace es... había sembrado la premisa de lo que quería trabajar en su mini de Thanos y de la presentación del Cosmic Ghost Rider. Exactamente, y lo lleva muy bien a cabo. Entonces, es alguien que su volumen es muy bueno, muy entretenido. ¿Qué? Es corto, me parece que son 18 números. Creo que nada más fueron 12 números, fue literalmente números, un año. Pero se relacionó, y una cosa que nada más vale la pena de mencionar antes de que pasemos ya al run actual, que Aliwi nuevamente demuestra que él para personajes espaciales es un mero molés. Curiosamente le aumenta en calidad de poder a quienes aparecen ahí, porque ya tienes Una cuestión que tenían los Guardians of the Galaxy es de que, pues, ¿quiénes te nombraron que fueras los Guardianes de la Galaxia y por qué no tienes gente más poderosa? Pues aquí tenemos precisamente de la misma Guardia Estelar de la anterior Lilandra, que después se convirtió en el Majestor. Ahí tienes precisamente al mismo Silver Surfer, tienes, bueno, Nova, porque debe de aparecer, y tienes a Beta Ray Bill, que son personajes que son pesos pesados, pero interestelares. Oye, el que está en la segunda hilera, del lado izquierdo en la pantalla, el que está entre el principal y el Cosmic Ghost Rider, ¿ese es Darkhawk o sí, es Nova? No, es Darkhawk. Es hablando de personajes piteros, oh, noventeros. También es de Valentino, ¿no, güey? Pues Darkhawk, no, él tenía Shadowhawk. No sé. Okay. Pero es lo que hace en Image Comics. Pues básicamente, por eso es, me suena. Ahorita lo vemos, pero. Darkhawk es un personaje que han estado metiendo en miniseries recientemente y le quieren dar un step up, y es un personaje muy ad hoc para los Guardians of the Galaxy, tiene todo el perfil, o sea, es pitero, exactamente, sí. Es pitero, lo puedes modificar y nadie se va a ofender, entonces eso es una gran ganancia, y han jugado con espacios, tiempos, realidades. Ahorita seguramente va a comentar Dan, ya habían trabajado con Quasar, con la otra Quasar que muere, ahorita ya están como Rick Jones y Marvel, que cambiaban de posición con las bandas. Pero es interesante porque cambian dos personajes superpoderosos, esa dinámica está muy padre. Ligera corrección antes de que avancemos más, Darkhawk fue creado por Tom DeFalco y Danny Fingerotti con el arte, gracias, de Mike Manley. Entonces se lo fusiló Valentino para llevárselo a Image. Pues sí, algo así, pero mira, Shadowhawk, curiosamente también creo que tuvo problemas de salud o algo, porque también tardaba en salir muchísimo, o sea, si no hubiera existido Battle Chasers, uh-huh, o... No, nada le gana a Battle Chasers, güey, o sea... Que ya va a salir, ojo, ya va a salir el 10. Uy, y un pequeño dato al respecto, y ojo, precisamente para evitar las correcciones, la primera aparición de Shadowhawk en el cómic fue en mayo del 1992 en Youngblood. Sabemos que por lo menos tuvo que haber preparado el personaje 2-3 meses antes. Y Darkhawk apareció en la primera versión es en marzo de 1993. O sea que no. Sí, o no, sea, hay un desfase original, de... Es original. Ah, entonces, perdón, bueno. Pero su primera aparición, y ojo, esa es la primera mini de Darkhawk, que es posterior. Y ahora sí, primera aparición es Darkhawk número 1, el primero de marzo de 1991. Entonces sí. Pues, ya. Sí, o sea, ya. Tiene un traje muy padre, pero es en esa época que salía Sleepwalker, que no dudo que lo traigan por ahí también. Okay. Pero son ese tipo de personajes que están utilizando y los van recreando, y están muy interesante todo esto que están haciendo. Y Donny Cates, como dice muy bien, le dio un step up a muchos personajes en poder, los hizo muy poderosos, y empezamos a ver por qué se nombraron los Guardians of the Galaxy. Y ahorita más o menos sale... que era una entidad que financiaban entre varios planetas para, uh-huh, mantener la paz, y tal cual lo que dicen en este rol que yo creo que vamos a entrar, Ali Wing, porque Ali Wing, quieras que no, ha aportado muchos personajes y elementos a el universo cósmico de Marvel, y ahora nada más retomando, ahorita ya con el volumen de Guardians of the Galaxy. Nada más comentario, el Cosmic Ghost Rider sale desde el volumen 1 de los Guardians of the Galaxy de 1990. Es uno de los sí, es correcto, pero sí la reinterpretación, Merol. Con su origen, que es el güey, si creías que Batman le habían pasado desgracias o a personajes, uh-huh, de telenovelas mexicanas, no. El Cosmic Ghost Rider, que fue el Punisher, que después fue achichincle de Galactus, de Thanos, de Carlos Salinas, de Gortari, no manches. Que ahí viene ahorita, ¿no? La discusión que también dicen que muchos están enojados porque este es el Punisher que ya está, porque ya no puede usar a la calavera, ya ves, con el tema de los de la policía de Estados Unidos, y que ya no quieren regresar al Punisher. No, según yo, no tiene nada que ver, no se malviajen. De hecho, fue creado mucho antes a los problemas que habían tenido. Güey, pero muchísimo antes, güey. Exactamente, y este Frank Castle no es el mismo Frank Castle que tenemos aquí en la Tierra. O sea, uno es Paco Castillo y el otro es Francisco. Exactamente, Paco Malgesto diría por ahí. Sí. Pero... Sí, no, pero te digo, a mí lo que se me hace muy interesante, ya entrando un poquito lo que es el nuevo volumen, es, como bien dices, la rotación, porque de los personajes de la película los vemos en dos números, en los dos primeros números del actual volumen. Y hasta que a Peter Quill se le ocurre irse de la casa, dejar a Gamora y pues vámonos de aventuras precisamente con Nova, que Nova, curiosamente, no está en, o sea, está en la película, pero no, no está considerado como personaje de los Guardians, que de una u otra manera, después del rol de Valentino, ha sido un personaje que ha estado muy ligado a los Guardians. Y curioso, tampoco está, ¿cómo se llama la azul? Nebula, la otra hija de Thanos. Tampoco es, nunca ha estado en Nebula de nunca ha sido parte de los Guardians, ¿eh? ¿No? Como tal, o sea, en los cómics, que yo recuerde. Y de hecho no tienen, hasta donde yo tengo entendido, corrígeme si estoy mal, canal, no ha interactuado mucho con Nebula. De hecho, Nebula creo que es el único cómic en donde has dicho, ay, güey, Nebula, es en Infinity Gauntlet. O sea, lo único que vale la pena de esa saga. Sí. Y también sacaron uno de Gamora, ¿no? Que ahí sí parece que sí y, tiene... Y ahorita que mencionabas de Nebula, precisamente, ella siempre, y en la película, ella es más como no villano o héroe, sino personaje paralelo con una agenda personal. Y bueno, en los cómics es, ya sabes, la sobrina malvada, la que puede funcionar como villano cuando no tenemos al villano en turno para utilizarse. Pero acá, y lo que ya estamos viendo en el roster, por ejemplo, que nos presentan para esta alineación, sí tenemos algunos subgrupos, y precisamente con el último gran evento que tuvo Marvel, donde nuevamente tenemos guerras de Kree, de Skrulls, se integran acá. Usualmente yo sería muy escéptico de ese tipo de historias o de personajes, pero Al Ewing ha demostrado una y otra vez que lo espacial le queda súper bien. Y tenemos personajes clásicos, como ya mencionamos, Rocket Raccoon, después de que se murió, subió al cielo y resucitó al tercer día, según las escrituras del cómic de Y un satanaje y vende Biblias ahora. Exactamente, ya toca, va puerta en puerta. Tenemos dos versiones de Quasar, porque tenemos dos interpretaciones intercambiables, válgame la expresión, son genéricos, poderosos e intercambiables entre ellos. Y tenemos precisamente al mero emperador de toda la galaxia, el híbrido Kree Skrull por excelencia, que fue parte de los Young Avengers, ¿no? O sea, sí, el Hulkling. Exacto. Ese es lo que detona y está manejando muy bien Al Ewing, que aparte él es motor de todo este tema, ¿no? Presenta varios personajes desde Royals, él ha hecho varias miniseries, ha trabajado con los Inhumans en el espacio, ha hecho bastante y ha ido poniendo semillas, los Ultimates, y todo esto lo está detonando ya en esta versión de Guardians of the Galaxy, utilizando personajes que él mismo ha inventado, y los está detonando, y muy interesante lo que está haciendo, porque, como dice Knight, es un roster cambiante completamente, y no tiene miedo de retomar las raíces, por más piteras que sean. Vemos que regresa a la versión original de Drax, a por lo menos al traje, que está muy pinche, o sea, no es el clásico Dave Bautista. Estamos viendo, no tiene miedo de entrelazar, se me hizo muy interesante a la pareja perfecta que traen del otro universo, que es Agonía, precisamente es a lo que iba, que es una de las cosas importantes que no ha perdido la esencia de los Guardians, es que juega con el multiverso. Exacto. O sea, no es así que, ya, de hecho, ellos reconocen que son de otro universo, porque no somos del 616, somos del universo perfecto que tiene superhéroes perfectos con las vidas perfectas, hasta que a Moondragon se le ocurre defecarla durísimo. Y fusionarse con la de acá, ¿no? Que tiene unos pedos impresionantes, que tiene a su wannabe muerta, una serie de chaquetas mentales, siempre ha sido corrompida por el dragón cósmico. El dragón lunar, efectivamente. No, ella es Moon Dragon, el otro es Dragon Moon. Ajá, Dragon of the Moon, exactamente. Hay Dragon Venus y Dragon Júpiter y eso. Entonces, pero sí, casi. Y Dragon Ball. Metes personajes, metes a un Marvel Boy, que también le va muy bien, evidentemente, los Guardians of the Galaxy, porque explota muy chido esto, que es, quizás no era muy bien visto en Young Avengers porque era muy terrestre el asunto, pero viendo cómo modifica las leyes de la física, se pone muy interesante todo eso que va haciendo en las misiones especiales. Pero el cambio, siempre tiene cambio, conflicto, de repente le dicen voy a jugar otra vez con el origen de Star-Lord, ¿no? Y ahora... Y un detalle, además de cambiar con eso, y es algo que tal vez no es un personaje muy, muy característico, pero sí tiene participaciones muy divertidas, Hércules, que es parte de la reinterpretación para este run, donde ves que los viejos dioses del Olimpo regresan, y en forma de fichas, no, en forma de seres superpoderosos que quieren establecer un reino a nivel universal, galáctico. Yo les había recomendado, de hecho, la serie que salió de Avengers en paralelo, que fue la segunda miniserie que hicieron entre tres escritorios, entre los que está Ewing, estaba Mark Waid, y no recuerdo cuál era el otro. Pero hay cualquier baboso. Ajá, no, pero que es donde presenta el conflicto que tienen con los dioses del Olimpo. Y entonces, tal cual, viene y este personaje les rompe la madre a todos y se reinventan los dioses, y ahora ya están en el espacio viajando. Onda como lo que hicieron con los Inhumans en su momento, que salieron a dar el rol por el universo, pero ahorita lo estamos viendo como personajes cósmicos que están, onda, asgardianos. O como los Eternals, ¿no? También. También, más o menos. Sí. Pero fíjate, aquí hay una cosa que me no ha perdido de vista, in my not so humble opinion, los orígenes piteros, y megachairos y superchafas de los Guardians. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Uno es la temporalidad, que la de los 90s era la media de lo que eran los cómics, que habla muy mal de lo que leíamos, honestamente. Porque hasta títulos como Fantastic Four no se salvaban, güey. Güey, era el Ben desfigurado, cada cosa que salió que no, para llorar. La supernochosa, Reed muerto, todo ese desmadre. Avengers, que era cuando estaba precisamente lo de poquito antes de Little Free Sock, y The Little Reborn y todo ese desmadre. Estaba el Infinity Wars, insisto, que yo creo que ha sido de lo peor que ha habido en los cómics. Digo, y en DC había cosas igual de malas que no se salvaban. Así como los doppelgangers son para mearlos, ¿eh? Y no, todo ese desmadre. O sea, todo eso, la esencia tan chafa, y el de que, ay, es que vamos a cambiar, y ahora van a matar, y ahora vamos a tener el facsímil, pero en el futuro, y que somos de una línea divergente. O sea, todo eso que dices, güey, así o más chafa tu pinche origen de equipo. Sin embargo, con un buen tratamiento, hecho de una manera inteligente, cuando escribes, desarrollas a los personajes con appeal, así que dices, güey, por ejemplo, todas las versiones paralelas de la familia Bell, o sea, ahora sí que todos los descendientes de Mar-Bell, que no tienen nada que ver con Genesis, afortunadamente, así ¿y que... ¿Y nada que ver con Graham Bell? No descartaría que salga Janice Bell como tal, güey, no, poco, Güey, tiene que primero llegar y violar a su mamá para que nazca él, güey. O sea, dices, no ese es Marcus, ese es Marcus. Güey, el que sea, güey, pero sí, pero también es Bell, güey. Así que dices, güey, no me chingues. Uh-huh. Pero la onda de todo esto es que todos estos cambios de roster te permiten dos cosas. Uno, no encariñarte, por ponerlo de alguna manera, o no crear un lazo con un equipo. Poder intercambiar a los personajes para que te aporten algo a la historia, que a mí eso es lo que me parece más importante, es, güey, este es como la Legión Extranjera, que es simplemente una organización. Los Guardians se convirtieron como en los cascos azules de la ONU a nivel galáctico, pero aquí sí le entran a los madrazos, ¿no? Como los cascos azules, ¿no? Entonces es el personaje que necesitemos, que embone en la historia y que nadie se acuerde de él, tráetelo, güey. Para hacerlo de un personaje mediana o totalmente competente, ¿no? Decías, Dan. Curiosamente, y ya antes de que pasemos a las recomendaciones, me recuerda un poco la dinámica que funcionó muy bien de la Liga de la Justicia Sin Límites, la Liga Ilimitada. Exactamente. Aunque sí tenemos aquí un roster, pero el roster es amplísimo, que es Hulkling, Star-Lord, Groot, Nova, Wiccan, Gamora, Quasar, Avril Kincaid, Quasar, Vendelbach, Rocket Raccoon, Doctor Doom... Esa es una cosa muy interesante. Exactamente, porque Doom ha pasado por altibajos, ha tenido historias muy, muy buenas recientemente, pero pues también sabemos que luego llega el Super Skrull, que también es muy interesante que esté aquí, aunque técnicamente es Guarura precisamente de Hulking, Moondragon, uh-huh. Marvel Boy, Mantis, Drax, Phylavel, Hércules y ya, son el roster oficial, que estamos hablando de casi 20 personajes, pero no están limitados a esos. Sí, pero sin embargo, insisto, y es lo mismo que comentaba yo en el primer bloque, es la cuestión onda Avengers y Legion of Superheroes, güey. Tienes un cast tan amplio que te da la oportunidad de hacer subgrupos e intercambiar esos subgrupos, lo que te permite crear historias interesantes y que no lleguen a una que no caduquen esos equipos, que es el problema con un Justice League, con un Titans, con un New Warriors, con unos Avengers Illuminati, o sea, esos grupos que son tan cerrados, tan pequeños de una u otra manera, que llegas a los 2 años de contar historias, 24 números y dices, ¿qué más cuento, güey? Que no caduquen como los Fantastic Four. Creo que tu argumento no es válido, güey. O sea, que haya casos que no lo saben explotar. Son cuatro miembros, güey. O sea, que debieron de haber muerto en menos de 100 números. Díselo a Jack Kirby y Stan Lee. O sea, básicamente, de una u otra manera... Pero eso, o sea, aprovecharon para inventar el universo Marvel. O sea, es impresionante. Eso es lo que tienes que aportar. Esa es la diferencia. Y vamos a ser sinceros. Si el equipo hubiera sido tan funcional así como... Ay, güey, es que sí funcionan los equipos pequeños. No hubiéramos tenido a Crystal. No hubiéramos tenido a Frankie Ray. No hubiéramos tenido a Tundra. No hubiéramos tenido a Luke Cage. Nunca, no, o sea, no hubiéramos tenido estas... Dices, güey... O sea, la mayor parte del tiempo era mitad Fantastic Four. Y había veces que eran los Fantastic Five y no se daban cuenta, güey. O sea, cuando estaba Crystal, casi eran los Fantastic Five. Ah, yo creí que era cuando iban a Namor en las noches a visitar a su güey. No, Namor. Y decía, ay, ¿por qué tienes el cuerpo tan húmedo? No. Estoy emocionado. Hueles a pescado y todavía no empezamos. ¡No! Exactamente. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnal? Ay, ay, ay. Pues miren, les voy a recomendar... salió el último número de la serie que no recuerdo. Daba que le estaba recomendando a mi carnalito Dan hace rato. Es Autumnal, de Bold Comics. Muy interesante, la verdad, la historia. Hay bruja, hay maldición, hay historia, hay tensión familiar. Vale mucho la pena. Está muy buena la historia de Autumnal. Aparte, en el Discord estuvimos platicando de aquellas editoriales que hacen estas historias muy en el tenor para sacar el trade. Son de los que valen la pena, la verdad. Échenle ojo, la verdad. Está bastante interesante. Y en televisión les traía una serie que no recuerdo. Pero qué raro, pues. No, ya me acordé, perdón. Es que era tan sencillo el nombre que se me estaba olvidando. Está en Amazon Prime, bastante, bastante interesante, muy en el tenor, si les gusta ver ahorita, como vieron el final de Winter Soldier, y bueno, de Falcon and the Winter Soldier, que habla de toda esta desigualdad racial y todas estas tensiones, pero llevado a un tenor de terror y de racismo, muy, no llega a ser como lo que vimos en la de... HBO. Ah. No, la de HBO, ¿cómo se llama? ¿La de viajeros? No, la de Lovecraft Country. Lovecraft Country, exactamente, gracias. Pero parece que este cuate se va a centrar, la temporada son 10 capítulos, va a ser por temporalidades historias de una familia. Esta se trata de los 10 días que estuvieron una familia que se muda de un estado a California a enfrentar el racismo y aparte cosas que pasan en su casa, que dan este ambiente de terror. Está muy bien realizada, la serie se llama Dem. Véanla, vale muchísimo la pena, la verdad, y muy en el tenor de Oz y de toda esta ola que se está manejando en terror de los creadores afroamericanos. Ok, ¿tu recomendación, Buki? Yo les voy a recomendar igual de Tele Creep Show, que es la serie, es adaptada de la película que escribió Stephen King y es George Romero. Mantiene la estética medio kitsch, medio corriente, pero tiene muy buenas tramas. En el último episodio salió Cthulhu, entonces lograron en menos de 20 minutos hacer lo que con más producción y dinero intentaron en la última temporada de Dimensión Desconocida, que es un buen homenaje a Lovecraft, con una trama bien explicada. De libros les voy a recomendar Nuestra Parte de Noche, de Mariana Enríquez. Es en Argentina una secta que aprovecha la dictadura para poder desaparecer cuerpos para sus rituales. Está muy muy interesante. Y ya que estuvieron mencionando a Valentino, pues les recomiendo Ahí Madre con Gordolfo Gelatín. Ok, no related, pero sí. ¡Ay, madre! Bueno, ay. Rodolfo Valentino, ¿no? Sabemos que está muy en el tenor de ahí, pero bueno. No, Rodolfo Valentino es el actor de las películas mudas. Este es Gordolfo. Gordolfo. Rodolfo. No, su nombre lo sacaron de Valentino, güey, de Rodolfo Valentino. Hijo de Doña Naborita. Sí, claro, como DVD. Pero bueno, tu recomendación, Dan Campos. Son tres cómics. El primero es nada más para que le sigan echando un ojo. Salió el. Ya tiene algunas semanas. Bueno, de hecho, tiene casi un año desde las recomendaciones que tuvimos en los 590 y tantos números. Fear Case con Matt King y Tyler y Hillary Jenkins en el arte. El número 3, muy bueno. Historia de investigación policíaca en el cual, si no resuelves el caso, te vuelves loco. Por eso tienes tiempo determinado para tratar de resolverlo. Va el número 3, continúa muy bien. Dos números unos que acaban de salir por los dos por parte de Image. Uno que me encantó es escrito por Chip Zdarsky con el arte de Michael Walls, de Silver Coin. Y literalmente la historia empieza con un guitarrista que se encuentra una moneda que al parecer era de su madre. Y pues el cuate estaba acá con la lira eléctrica, se le perdió la púa para estar tocando, agarra la moneda y resulta que empieza a tocar fregoncísimo. Y esa moneda podría tener una maldición diabólica, porque nadie habla de su maldita madre, la puta de su madre, diría su padre, pero bueno, ¿no? No sé, me suena muy a la trama de, ¿cómo se llama la película? De Jack Black, con su grupo. Ya. Y sí, de hecho, aquí la historia es alrededor de la moneda. Cuando terminen el primer número entenderán por qué, no es del guitarrista. Y curiosamente, en Génesis... ¿Es de Judas? Obvio. Y es de plata. ¿Cómo se llama? ¿Silver Coin? Exactamente. Es una de las 30 monedas. Y finalmente, de la producción de Matt Ghost, un artista, creo que es independiente, ojalá y algún día le den chamba en un estudio más grande. También con un artista que no ha tenido chamba. Geiger, escrita por Jeff Jones, no sé ese güey a qué más se dedique, además de pelearse con negros en internet, y Gary Frank. ¿De qué se trata? Pues es una onda postapocalíptica. De repente tuvimos un evento nuclear, y qué pasa con la sociedad después de este evento que, como le dirían a Jacobo, fue nuclear. Bastante interesante, obviamente este dueto creo que tiene futuro, ojalá y algún día pudieran hacer algo, no sé, con personajes más conocidos. El número uno apenas salió en Image, Geiger se llama. A ver cuánto se tarda en salir el número 2 y a ver si dicen que es ongoing o es miniserie. Debe ser miniserie, pero mira, acá literalmente te pagan las ganancias según lo que vendas, entonces aquí sí tienen una motivante para sacar a cada rato números. Image Comics, fíjate que es de las editoriales que sí tiene series de varios números. Hay que revisar, porque quién sabe. No, yo no me quejo de los números, güey, yo me quejo de la constancia. O sea, te van a decir, no, es que van a ser 12, no son 4, no, son 6. O sea, te garantizo, o sea, que aquí va a salir más seguido que lo que hicieron previamente con sí, el Doomsday Clock. La de Watchmen, ¿no? Doomsday Clock, gracias, carnal. Y es serie regular, estoy viendo eso. Entonces, te dije. Sí. Gracias por la corrección, okay. Carnal. Ok, y bueno, pero bueno. Yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas. La primera es de DC Comics, es Digital First, es de Legends of the Dark Knight. Está muy ágil, es básicamente, pues no sé, vendría siendo el equivalente al Hush, no por lo malo de la historia ni nada, sino es Darick Robertson, que está a cargo de la escritura y del arte, que es así como que, yo quiero que Batman, poner a Batman con todos sus enemigos clásicos. Entonces, los cuatro primeros números son contra el Joker, el Riddler, que hay un twist muy chido ahí con el Riddler, y no me acuerdo quién es el primero. ¿Pingüino? Ah, el Scarecrow y el Pingüino. Entonces, son cuatro números, son muy ágiles, como todos los números de DC Digital First. Legends of the Dark Knight, a cargo de Darick Robertson en el arte y la escritura. Y el segundo es de Marvel Comics, salió el primer número... Está escrito por Simon Spurrier, el artista es Bob Quinn, y estoy hablando de The Way of the X, que esto maneja básicamente las tribulaciones y los conflictos internos de Nightcrawler, que ya se había venido manejando en varios títulos de la familia de los X-Men, con respecto a lo que es el aspecto de fe. No estoy hablando de cosas religiosas, simplemente el aspecto de fe de los mutantes una vez que han vencido la muerte, una vez que han vencido la enfermedad, y que se empiezan a dar cuenta de que, de hecho, haciendo una burla con lo que es la muerte, a Pixie, van a buscar a una nueva secta que quiere pelear contra los mutantes, así que ponerlos como los malos de Malolandia Forever, y es de que, déjenla en paz, es que ella no ha tenido su primera vez, y así como que, espérame, como de qué están hablando. Entonces, ¿qué? ¿Nunca te han matado? ¿Nunca has muerto? ¿Nunca te han resucitado? ¿Cómo crees? No, tienes que hacerlo. La matan, y ahí es donde se da cuenta Nightcrawler, esta es su primera vez, que nunca la había pasado. Sí, un rito de iniciación, tal cual. Tal cual. y Nightcrawler se da cuenta que cada vez los mutantes, se están, sobre todo los jóvenes, se están volviendo en un pueblo muy salvaje, muy cínico con respecto a la muerte, que de hecho están pidiendo salvajismo por parte a todos los nuevos mutantes que llegan, es mátalo y mátalo con saña, mátalo, queremos tipo circo romano, para poderlo resucitar y entonces que ya venga tu rito y ya te integres a la sociedad. Y aquí maneja los conflictos de Nightcrawler precisamente con eso, como todos sabemos, Nightcrawler siempre ha sido una persona católica, un mutante católico, muy devoto, de hecho ha habido números tanto en el presente como en el futuro que se ha vuelto sacerdote. Entonces lo manejan muy bien, está muy interesante en la cuestión del cuestionamiento de fe, insisto, no es de religión, es de fe y del ético, ¿no? Ético. Ético y filosófico, más bien. Exactamente, está, honestamente, me sorprendió muy gratamente, está muy bien escrito, muy bien llevado, está muy bien presentado, sobre todo. Y hay un twist muy interesante, que es lo que pasa cada vez que un mutante renace. Hay algo ahí que le tienen que poner atención, que de hecho es así como leyenda urbana entre todos los niños mutantes. Me llamó muchísimo la atención y creo que es algo que va a valer la pena seguir. Insisto, es Way of the X por Simon Spurrier y por Bob Quinn. Y bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, el Master Podcaster Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entren en un episodio más. Y ya saben que a los que tenemos que agradecer honesta y sinceramente es a todos nuestros Patreons, porque nosotros ya no nada más tenemos una armada, tenemos un universo entero, y básicamente los que están hasta arriba, ¿quiénes son, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Aljafred Amra y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, en particular al buen Eric del Shiru, mejor conocido como el Sonrajaser en el Bajo Mundo, por haberse puesto la camiseta, y ya saben, tenemos camisetas con el nuevo logotipo, porque todos los fondos de las ventas serán, ¿para dónde, Dan Campos? Para la casa amigo Daniel, que llega a proteger a todos los damnificados tras el desmadre de la megorgía, digo, de la fiesta que tuvimos en el hace un año en el episodio 600. ¡Puro pelón de auspicio! Es el Soaré, así rápidamente. A todos ellos ya saben, y ustedes, pelandrujos, es la invitación para que se unan al Patreon Initiative. Hay cosas muy chidas. Y obviamente también que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a subscribe, le escuchen de la campanita y puedan participar con nosotros. También tenemos Discord, que la plática, dicen ellos, que se pone buena. Yo honestamente no tengo idea, ¿para qué les miento? Ya te eliminé, güey. Tú y el Buki ya no están en el Discord. Güey, me acabo de enterar, gracias. Estabas preocupadísimo, claro. No, wey, la calvicie es por eso, cabrón. Entonces, no, pero la plática ahí, digo, es donde pueden interactuar, no nada más con nosotros, sino también entre todos ustedes, que para nosotros es importante que la banda interactúe entre ellos. De hecho, al Buki ya le pusimos una sección que no puede estar ahí. Se llama, ¿cómo es? La de los monos. La sección de los monos, y Zico y yo estamos poniendo gifs de monos en lo que alguien llega a poner fotos de sus monos, entonces pues... ¿Qué, por si coleccionas Funko, son una madre así? Por ¡andas! Y bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar y en tus sabias palabras, carnal. Pues qué monadas, güey. Exactamente, vámonos. Yeah. Still here? It's over. Go home. Go.